compadre, sí, ay, ay, ay, que luego hay que regresar. Ya como tuna, recuerda tu borrachera. Esto te digo de veras, que ya tiene una laguna. Se te achica la fortuna por ponerte a remoler. No cumplí con tu deber, esas trancas te doblegan y puedes perder la pega, esto te doy a saber. No agarra esa costumbre de pasarte cañoneando. Mejor ándalo pensando que no tienes ni legumbre. Buscate a alguien que te alumbre si te quiere entender. No pensáis en tu mujer por causa de la tomatera. No andís pegando en la pera si la quieres componer. ¿Cómo están estos consejos? Mejor trata de cambiar. Aproveche a trabajar, sí. Que te pongas viejo. Los amigos que están lejos, dale vuelta a la campana. Que se te quite la maña de pasar siempre borracho. Ya basta la raspa y callo, sí, ay, ay, ay, no trabaje hasta mañana. Muy malo cuando se le toma mucho, como le pasó a don Lucho, sí, ay, ay, ay, que le dieron unos palos. También le pasó a don Lalo porque se puso muy pillo.